baila el tamborilero, que me aligere los sones con tumba bella. A la bella, bella y bella, a la bella, bella y bella va. Porque si tiene dos hijos, yo tengo dos corazones con tumba bella. A la bella, bella y bella, a la bella, bella y bella va. ¡Uba! Agua, no me lo desento, tu va columba bella.